¿Cómo estás, Silvia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contanos cómo lo viviste, aparte con calor, ¿no? Me Bueno, imagino. como vos lo sí, con mucho calor, pero lo que vos decías, fue una jornada histórica, realmente. Mucha alegría, muchos compañeros. Es el segundo intendente que tenemos en 20 años. Y la verdad que esto es súper importante porque después de la mala experiencia que tuvimos, sobre todo nosotros como organismos de derechos humanos, la mala experiencia que tuvimos con el otro intendente, esto para nosotros es una bocanada de aire fresco. Igual lo vamos a ir siguiendo, vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas, pero bueno, ayer había mucha emoción en los viejos militantes, porque hay gente que viene militando hace muchísimos años y realmente fue muy, muy, muy lindo. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que Leo nos puede brindar. Él se comprometió a estar cerca del vecino, sobre todo, a no encerrarse en una oficina. De hecho, esta mañana ya estaba recorriendo, saludando a los empleados municipales. Que bueno, él en realidad es lo que se había comprometido con los empleados municipales es no sacar a nadie. De hecho, hizo eso, ¿no? Hay muchos que quedaron trabajando ahí. Y te quiero contar algo que ayer fue raro para mí. Muchos de las personas que participaron en la patota del ex intendente estaban en el predio donde estaba jurando Leo y estaban charlando tranquilamente, cosa que nosotros jamás pudimos hacer. Bueno, marca Eso una me diferencia, pareció ¿no? rarísimo y bueno, esto también marca que nadie los agredió, marca una nueva etapa, o sea, el otro ya está cerrado. En Esperemos cuanto que así sea, ¿no? a las promesas, bueno, Nardini estuvo varias veces en el programa de radio de la comisión con promesas concretas vinculadas a los derechos humanos. Sí. En el tema de salud, bueno, monitorear bien los hospitales, de hecho, los nombramientos que hay con respecto a los directores, son médicos todos idóneos, y lo que prometió a los familiares, sobre todo de las víctimas, es estar más cerca de este tema. Después, bueno, él se comprometió con los adultos mayores a brindarles un hospital y ayer lo reafirmó. Y bueno, se creó la Directoría de Derechos Humanos, o sea, la Dirección, perdón, de Derechos Humanos. Y la directora es Nora Perazzone, que es una gran militante de hace muchísimos años de por allá. Así que, bueno, y ya que está, te cuento que yo soy la subdirectora. Muy bien, Así felicitaciones. que, bueno. Muchísimas gracias. Bueno. Esperamos poder hacer un trabajo bastante bueno porque realmente en lo que es derechos humanos no se ha hecho absolutamente nada en Malvinas. De hecho, no Ahí tenía tenemos área. un predio. No, no, ¿Cómo? no tenía área directamente. No, no, no, no, no existía, no existía. Y hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. También se creó la Dirección de Discapacidad, donde está una compañera que es Celeste Villacorta, que realmente es una persona que está muy capacitada. De hecho, ella tiene un chiquito con una discapacidad importante y es una luchadora. Y tiene un proyecto muy lindo, así que bueno, vamos a trabajar en conjunto con varias áreas. Sí, me tocó charlar con ella justamente ahí en el marco del programa de la comisión y se nota Exacto, que es tiene cierto, mucho sí. empuje, muchísimo, muchísimo empuje y la ventaja de esta cuestión de ser protagonista, ¿no? Y ver las barreras que existen al respecto para poder después instrumentar soluciones. Sí, tal cual, sí. Eso es lo que me parece más trascendente, ¿no? De que ella es protagonista directa de todo lo que pasa. De hecho, yo la conozco a Celeste hace muchos años y siempre está comentando todas las barreras que ha tenido con su hijo. Y bueno, convengamos que ella tiene una prepaga importante y aún así tiene problemas. Imagínate lo que es una familia normal, una familia común y corriente que no tiene a dónde recurrir, ¿no? Bueno, ahora ya tenemos un área que se va a poder ocupar de eso. Bueno, sin duda la designación tuya, Silvia, al frente o acompañando a Nora Perrone en el área de derechos humanos, es un reconocimiento también al trabajo de la comisión, me parece, de alguna manera, ¿no? Sí, totalmente. O sea, está representado en mí, pero en realidad es un reconocimiento a lo que venimos haciendo hace tiempo, con Juan Quintana, con Carlos Puricelli, con Carlos González, con muchos compañeros que venimos peleándola, con Mónica Perlingeri. Tenemos muchas marchas hechas, mucho acompañamiento a los familiares. Ahora vamos a seguir con esto porque, bueno, esperemos que este tema termine acá y que de acá en más podamos llegar a tener logros mejores, ¿no? Pero nosotros tenemos que seguir con el tema del Centro de Prevención de Adicciones, que el lugar todavía sigue, al día de hoy sigue tomado por el señor Carlos Izaguirre. Así que bueno, hay temitas que lo tenemos que seguir llevando nosotros como comisión, ¿no? Porque nos habíamos comprometido con todos a darle alguna solución. Y ahora estamos más cerca de poder hacerlo. Bien, desde aquí, bueno, la felicitación a tu nombramiento, el acompañamiento de lo que hacemos en la radio, la alegría de que haya en ese espacio compañeros que han militado históricamente por los derechos humanos. Y bueno, y a través tuyo iremos sabiendo las novedades al respecto de lo que se va generando allí en política pública de derechos humanos en Malvinas. Sí, muchísimas gracias Dani, porque ustedes también nos acompañaron muchísimo, realmente siempre estuvieron presentes, ya sea con una radio abierta o ahí presentes físicamente, siempre estuvieron, son parte nuestra, porque también esto también es parte de ustedes como radio, como comunicadores. Y sí, ya te vamos a invitar porque estamos organizando el acto para el 24 de marzo en Malvinas, Argentina. Te cuento que tenemos un ex batallón de municiones que funcionó como un centro clandestino de paso entre los domicilios de los secuestros y Y Campo Campo de de Mayo. Mayo. Así que ahí vamos a comenzar las investigaciones y vamos el 24 de marzo, vamos a recordar a los compañeros como ellos merecen. Va a Así ser. que bueno, ya lo vamos a estar invitando también. Sí, va a ser histórico, realmente va a ser histórico. Bueno, Silvia, un abrazo enorme, te agradecemos estos minutos y seguimos charlando Va a ser histórico en la realmente. próxima semana seguramente. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Sí, ¿eh? Un dale. beso grande. Chao, chao.